que se acerca la medianoche y es cuando supuestamente salen a pasear todos los espíritus, brujas, zombies, hombres lobos, Frankensteins, Jokers y un largo etcétera de habitantes de la noche de Halloween. Abel, gracias como siempre y escúchame con mucha atención. Ten cuidado esta noche, que no sabes lo que te puedes encontrar en las esquinas. Ya estamos, no pienses mal. No pienses mal, que la semana que viene tienes una cita muy importante. Sí, Alberto, lo que pasa es que con tanto demonio y tanto monstruo por ahí, no sé yo cómo va a acabar la noche, ¿eh? Mientras que sean demonios. 10 años de música, nueva edición. Pues sí, Alberto, nueva edición. Y la verdad es que súper nervioso porque tiene todo muy buena pinta. Vamos ya alrededor de las 4.000 de venta anticipada. Y bueno, eso quiere decir que va a ser una gran noche la que nos espera. Además, tú ya pudiste vivirlo. ¿Y qué quieres que te cuente? Tú ya sabes lo que es. Pues una de las mejores fiestas de música antigua del país. Y yo porque estoy en Málaga con mis amigos de Elixir, Abel, si no estaría contigo. Y bueno, de hecho voy a estar. Bueno, pero vas a estar en espíritu monstruoso. La semana que viene hablamos de la fiesta, Abel. Gracias y hasta de casi 7 días. Venga, nos escuchamos la semana que viene. Esto ha sido The Secret Room, como cada jueves de 9 a 11 de la tarde-noche. Bueno, desde el cambio de horario ya solo noche práctica. Hora menos en Canarias, dirigido y presentado por Abel Ramos y un servidor, Albert Neve. Que tengáis una muy infeliz noche de Halloween. Adiós. Secret Room con Albert Neve y Abel Ramos. Master Blaster. Meses gratis. No hace falta añadir más. ¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no? Línea directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready? Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para Marían, un bolso Gloria Ortiz. Para José, un iPad Air de 10,5 pulgadas. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad, en el Corte Inglés. ¡Se acabó! Estoy de hacer colas hasta aquí. Limpiar y aguantar olores no es pa' mí. No tengo ni idea de qué hacer. Preparar pescado es un sufrir, se acabó. Ahora he descubierto aquí nada más. Meto al microondas y a disfrutar. Comer pescado es todo un placer. Como triunfo con alguien a mar. Black Friday is back en pccomponentes.com. Más de 2.000 ofertas en tecnología e informática con descuentos de hasta el 70%. Hoy no te pierdas los sorteos y productos Philips en pccomponentes.com. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué tal, nuevo curro? ¿Que ya te has arrepentido de haber dejado al mejor equipo de informáticos del mundo para irte con los grandes? Pero bueno, oye, que aquí no somos rencorosos, que te hemos guardado la lotería de Navidad del departamento. Te mandaron una foto con el número, ¿vale? Y oye, que demuestraré lo que vales, ¿eh? Que tú vales mucho. Un abrazo grande. Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.